Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. Los oyentes más preocupados por la cuestión ambiental seguramente recuerdan una circunstancia muy particular que se produjo en uno de los temas de contaminación ambiental más serios que tiene el país, por la cantidad de provincias que involucra, por los años que se lleva intentando consensuar, si esa fuera la palabra, las soluciones imperiosas para que la cuenca, por ejemplo, del Salí Dulce mejore y empiece a registrar un verdadero cambio en su afectación, en lo que representa el grado de contaminación que tiene, en su vinculación con la productividad económica de una provincia como Tucumán. Bien, digo todo esto para recordar que hubo allí una importante reunión, que estuvo el secretario de Medio Ambiente de la Nación, que estuvo el defensor del pueblo de la Nación también presente, e integrando esta comitiva de la Defensoría Nacional estuvo la licenciada Virginia de Francesco, que está aquí con nosotros y que viene a contarnos, a darnos su vivencia de esta participación. ¿Qué tal, Virginia? Muy bien, bueno, muchas gracias. Siempre la verdad es un gusto estar con ustedes. Y bueno, más en este caso que pudimos estar personalmente en Tucumán acompañando, y por invitación expresa de la Secretaría de Ambiente de la Nación, acompañando esta visita que se hizo a 10 de los ingenios de justamente de Tucumán para ver el avance de las obras que estaban comprometidas para este año en sus planes de reconversión industrial. Bueno, todo esto, como vos decías, el trasfondo, digamos, importante de estas obras es que se apunta a mejorar la calidad del agua y del aire de la cuenca del Salí Dulce, en particular, bueno, todo lo que atañe a la producción tucumana, que es una de las más intensas de esas provincias, y que, bueno, durante años tenían vertidos de vinaza y de cenizas tanto al aire como al agua. Bueno, ahora, después de casi ya 8 meses de obras, de distintos avances, se pudo ver esta recorrida, que bueno, que había, sí, un avance importante en las obras. Finalmente, no solo están conectados los filtros para las chimeneas, sino que además esos filtros que sacan un agua mezclada con cenizas no está yendo a los cursos de agua, sino que van a unos decantadores especiales. Esto es una novedad muy importante para la zona, porque los ríos tenían un color oscuro, digamos, consecuencia justamente de haber quitado la ceniza del aire, lo que es muy bueno, pero haberla llevado al agua. Y bueno, y aquí la solución que se plantea para esta problemática, que es estos decantadores de cenizas, que permiten además sacar un agua muy buena que se puede recuperar para la producción. Esa es la idea para el año entrante. Además se pudo verificar el tema de la vinaza, que también durante años se vertía a los cuerpos de agua y ya ahora se está dejando de hacer directamente. También se está suspendiendo el tema de las piletas, donde se acumulaba durante meses y generaba un olor muy fuerte, muy intenso, muy acre en la zona. Ya se ha pedido que esas piletas se eliminen y que esa vinaza tenga un tratamiento especial, que bueno, lo que hemos podido ver es que principalmente los ingenios se volcaron a hacer un riego con vinaza que incorpora nutrientes al suelo. Ellos lo llaman fertirriego porque también es un agua que fertiliza. Y bueno, ya vimos que en bastantes ingenios lo han puesto en marcha con resultados por el momento muy alentadores, así que nos ha dado una pauta muy importante de que las obras, si bien es una primera etapa, están avanzando en el sentido, digamos, que lo pedimos durante todos estos años. Claro, la clave de todas estas cuestiones, Virginia, no sé lo que pensás, creo que gira en torno a poder, yo no sé si decir exactamente rediseñar un sistema productivo, pero evidentemente tomar en cuenta ciertas formas de llevar adelante la producción que cambien lo que fue el pasado, porque nos ha llevado a este presente de enorme preocupación sanitaria, digamos, ¿no? Sí, exacto, digamos. Básicamente lo que se basa es llevar a la producción a lo que se llama mejores prácticas, amigables con el medio ambiente, que, bueno, justamente tienen que ver con producir, por supuesto, porque bueno, todos necesitamos de la producción, pero siguiendo determinados parámetros y estándares ambientales. Por suerte, ya para muchas de las empresas que están instaladas tanto en Tucumán como en Santiago y en Córdoba, para ese tipo de producción. Existen mejores prácticas, lo cual permite mejorar, digamos, la producción, incluso mejorar la productividad de la empresa. En muchos de los casos hay un ejemplo muy interesante de un ingenio que instaló una usina generadora de energía, que ellos la tenían, normalmente es una caldera, se utilizaba para eso, para generar energía para el ciclo interno, pero instalaron una usina de última generación que tiene unos filtros incorporados de excelente calidad, así que no vuelcan cenizas al aire. Pero lo que es interesante de esto es que esa usina generadora les permitió un exceso de energía que ellos ahora pueden vender, están licitando para venderlo a la red, para que otros usuarios puedan beneficiarse de la energía que ellos generan, con lo cual, además de producir limpio, tienen un ingreso extra de dinero, que la verdad que, bueno, es una economía un poco más interesante, son unos cálculos un poco más interesantes. O sea, no es que todo lo que tiene que ver con ambiente es gastar, sino que en algunos casos, cuando uno hace las cosas bien, tiene un beneficio muy concreto. Con el fertirriego también les está pasando. En los periodos secos están empezando a regar, y lo que vieron de momento, que requiere más estudios, por supuesto, es que la caña, los lugares que está regada con vinasa, que es muy rica en potasio, por ejemplo, un nutriente muy interesante para el suelo, y en nitrógeno, esas cañas tienen una productividad muy alta. Con lo cual, lo que para ellos era un desecho, ahora están viendo que lo podrían recuperar para el ciclo productivo y, bueno, y mejorar la productividad de sus campos. Así que, bueno, realmente fue una experiencia bastante alentadora para nosotros, digamos, porque es la primera vez en tantos años que vemos obras concretas. Por otro lado, es importante que los vecinos las tengan presentes y además que estén alerta. Hace falta todavía mucho seguimiento, mucho monitoreo, mucho control, porque estamos en las primeras etapas, los primeros pasos, pero creemos que son los primeros pasos hacia el lado correcto. Bien. Y casualmente, te quería preguntar si habías observado algo que te llamara la atención en torno a la actitud de la gente, del habitante del lugar. Sí, estuvimos charlando con algunas personas. Algunos ya empiezan a ver cambios, si bien es un poco pronto para notar el cambio en forma inmediata, porque va a pasar un tiempo, tanto para que el sistema se acomode como para que realmente todos los ingenios puedan tener las medidas necesarias y las otras industrias. Acá además hay citrícolas, hay frigoríficos, hay una falta de tratamiento de los desechos cloacales, así que no es que el resultado va a ser inmediato. Pero sin embargo ya se empezaron a ver algunos resultados positivos. El defensor del pueblo de Santiago del Estero nos decía que sobre el Matazambi, que es un arroyito muy pequeño de la zona, que tenía un vertido directo de una industria, ya a partir de junio de este año empezaron a ver un cambio en relación a años anteriores, una mejor calidad de las aguas, con lo cual estaban muy satisfechos de ver esta diferencia. Estoy charlando con los vecinos también, les comentaron que veían mucho mejor el curso de agua, con lo cual, si bien no es un cambio muy grande, es un cambio apreciable y para toda la gente que está cerca es realmente muy relevante. Por otra parte, los vecinos nos empezaron a comentar que les parece que ven menos cenizas en el aire, que les da esa sensación, lo cual está muy bien. Y lo que es muy interesante del cambio de actitud es que ahora la gente, y nosotros también queremos fomentar esto, cuando ve una chimenea que está sacando un humo negro, cuando ve un vertido, inmediatamente levanta el teléfono y llama a las autoridades y hace un pequeño reclamo o hace al menos el aviso. Claro. Que eso también es un cambio de actitud muy, muy positiva, porque saben que hay obras, saben que esto no debe estar pasando y cuando ve una irregularidad, avisan. Claro. Con lo cual ahí hay un importante proceso que tiene que ver con la toma de conciencia, con la participación, que también nos parece que es muy alentador y que, bueno, hay que fomentarlo. Claro, son como círculos virtuosos que se van realimentando entre sí. Yo me imagino que el poblador de ese lugar, después de tantos años de sentirse abandonado, dejado de lado en torno a esta problemática, ahora empieza a encontrar un sustento, empieza, como decís bien, Virginia, no se va a solucionar de un día para el otro, pero parecería que todos los pasos están siendo dados en la dirección adecuada. Yo creo que sí, y aparte es muy importante, quisiéramos destacarlo, como se hizo cuando estuvimos en Tucumán, en persona, la diferencia que tuvo este proceso respecto de los otros, del involucramiento de la nación en esta cuenca interjurisdiccional. Nos parece que ha sido como el ajuste que estaba faltando. Se ve que hay una situación mucho más positiva en relación a eso, el involucramiento es bastante profundo porque ellos están yendo al campo con sus técnicos. El propio secretario de Ambiente hizo esta recorrida y nos invitó para que lo acompañáramos, estaba él en persona visitando a cada uno de los ingenios, hablando con los dueños, hablando con los ingenieros, Y bueno, nos parece que esta es una diferencia fundamental que hace al buen manejo de todas nuestras cuencas, que bueno, que pasan de una provincia a la otra, y que deberían, bueno, estas aguas llegar de la mejor manera posible para que todos los habitantes tengan una calidad de vida. Ni más ni menos. Virginia, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a vos, gracias por invitar. Naciones Unidas le pidió a la Argentina que cese el desalojo de comunidades indígenas. El relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, solicitó que se suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas. Anaya visitó 10 de las 23 provincias y recogió alrededor de 170 testimonios, donde sostuvo, comprobó la grave inseguridad de tierras indígenas reflejado en el alto número de desalojos. Los desalojos deberían estar suspendidos por ley hasta noviembre de 2013, pero esta normativa tiene, dijo, escaso nivel de ejecución.